ciberresponsabilidad de sus productores. Converso de música, poesía, literatura, historia, costumbres, pintura, fotografía, cine, escultura. Todo esto lo encierra una sola palabra. Cultura. Cuando el arte se vuelve magia, une en su mesa de diálogo a personas que se destacan en el mundo cultural. Distinguida audiencia de Radio Casa de la Cultura. Como siempre es para mí un honor esta noche acompañarlos con un programa cargado de cultura. Hoy tenemos la visita de una importante pintora internacional, Françoise Limousin, que nos conversará sobre su exposición pictórica titulada Corteza de Árboles del Mundo. Recuerde que puede oírnos a través del dial 940 AM o seguirnos por la dirección web www.radiocce.com. Nuestra invitada, para dar un poco el contexto a nuestra amable audiencia, nació en Francia, pero vive en Ecuador desde 1984, donde desarrolló su pasión por la pintura. Es autodidacta. Ha participado en diferentes talleres y seminarios de arte, donde aprendió técnicas diversas en dibujo, grabados, serigrafía, óleo y acrílico. Ha expuesto en Ecuador y en Europa en múltiples ocasiones. De entre la variada crítica que ha comentado sobre su obra, me permitiré citar un fragmento de ella, que dice: de Françoise, el color de sus paisajes andinos, una aventura, iniciativa y una vez más presente el color, una mujer mística y el color, color por doquier, color y más color, libertad de espíritu sin ataduras, versatilidad, variedad y belleza, cada cuadro una historia que contar, allí en uno de ellos la magia y la hermosura de una mujer, producto de la inspiración de un alfarero divino que decidió dar terrenalidad cerámica a su obra, como diría Serrat, aquella porcelana que descubrí ayer, que por un momento se ha vuelto mujer, lo dijo Lenín Moreno. Françoise, bienvenida a Radio Casa de la Cultura, muy buenas noches. Buenas noches, Diego, primero gracias por invitarme. Hablar de mi obra. Converso con el personaje de esta semana. En el tema de hoy, usted también es nuestro invitado porque está en nuestra frecuencia. Y habíamos anunciado, Françoise Limousin, con nosotros una invitada extranjera, pero nacional al mismo tiempo, por el tiempo que ha estado viviendo en nuestro maravilloso país. Para iniciar esta entrevista, quisiera que nos converse, ¿por qué decidió usted hacer su obra inspirada en la naturaleza, específicamente en los árboles, Françoise? Bueno, porque hace parte de mi trayectoria. Primero, bueno, siempre me ha gustado pintar, y siempre tengo un ligado, se dice, con la naturaleza. Como le contaba, he hecho una exposición sobre el universo, que hace parte de la naturaleza para mí también, es un mundo entero. Y para esta exposición, estas pinturas, me inspiré de un libro de un fotógrafo francés que se llama Cédric Pollet. Me he visto árboles del mundo entero tan lindos que he decidido de hacer mi propia interpretación de esos árboles. Usted decía, Françoise, algo que posiblemente no lo ven lamentablemente las personas que se dedican a estudiar la naturaleza. Usted, antes de iniciar esta entrevista, nos conversaba sobre que la naturaleza nunca va a morir porque siempre va a tener algo especial. ¿Por qué cree usted eso? No es lo que quería decir. Digo, es tan grande, el mundo es tan grande, hay tantas lindas cosas que el hombre mismo, yo pienso que no puede acabar con la naturaleza. La naturaleza siempre va a tener más fuerza que el hombre. ¿Y en sus cuadros, François, se ve reflejada esta fuerza, la combinación del hombre con la naturaleza? Yo supongo por el color, pero no sé si todos entienden mi interpretación de esos árboles. ¿Y usted, cómo ve los árboles, usted ya como pintora, François? ¿Qué le inspiran los árboles cuando usted los ve? La vida. Para mí es la vida, nada más. ¿Y la vida vegetal, animal, del ser humano, el equilibrio? De todo. La vida en general. Con mayúscula. Y aparte de eso, ¿qué encontró usted en los árboles para hacer esta exposición? Esta pintura. La textura, el color, la forma, tal vez el aroma, porque a veces dicen que el arte también transmite aromas. Eso sí. Ahora yo pinto solamente acrílico. Me gusta mucho utilizar texturas para dar vida al lienzo. Yo, por ejemplo, no mezclo mi color sobre una paleta, mezclo directamente sobre el lienzo. Y poco a poco toma forma. Entonces me inspiro, tengo una línea de inspiración desde el principio y después todo cambia. Yo pienso que es mi sentimiento interior, mi corazón. ¿Y en dónde está su corazón, Françoise, en su arte? ¿Específicamente hay algo específico o no tanto? ¿O está en toda su obra impregnada ese sentimiento? Yo pienso que toda la obra. Y usted conversaba un poco antes que ha hecho otras exposiciones, por ejemplo, en un folleto que usted tiene, que ha hecho varias exposiciones en algunas partes de la ciudad. Digamos, ¿cuál ha sido su experiencia más importante como pintora? Es decir, ¿en qué sitio o en qué temática siente usted más libre para pintar? Yo pienso que es la naturaleza. Y como yo lo explicaba antes, bueno, hay una evolución en cada pintor, en cada pintura. Entonces empezamos con el figurativo, empezamos con un poco de paisaje, empezamos con tal y tal cosa, y después siempre hay una... No nos desviamos, ¿cómo puedo decir? Seguimos el camino del corazón, de su sentimiento interior. Entonces, Françoise, para usted el arte es netamente sentimiento, o también es la combinación con una... ¿Qué se puede decir? Con un estudio previo. No, ambas cosas son esas. Hay que aprender el dibujo, hay que aprender diferentes técnicas. Y cuando tenemos una buena base, yo pienso que un pintor está más libre. ¿Y cómo fue su experiencia en la parte? Si bien es cierto, se ha leído anteriormente su biografía, que usted es autodidacta, pero ¿cómo fueron sus inicios en la parte un poco ya más del estudio del arte? Yo participé a diferentes talleres aquí en Ecuador. Sí, bueno, de joven, a mí me gustaba siempre, siempre me gustó. He trabajado un año, dos años cuando estaba joven, y abandoné. Es aquí que se desarrolló mi gusto de la pintura. Por el país, porque el país es maravilloso, la luz, el calor de la gente y todas esas cosas, el apoyo justamente de esos pintores amigos. Y más o menos, ¿cuánto tiempo le llevó a usted de realizar esta exposición, François, que la expuso con Sara Palacios el día sábado? Pero usted dice que está ya la hizo este año en el 2018, pero ¿cómo fue el proceso para llegar? ¿Y desde qué año empezó para llegar a esta Más o menos 2 años. Porque como yo le explicaba, hay cuadros que salen fácilmente, otros que son duros, yo dejo a un lado, y 1 mes, 2 meses después retomo el cuadro hasta que me llene. ¿Y por qué se da esto, François? ¿Problemas de ideas con el color? No, yo pienso que es interno. ¿El sentimiento? El sentimiento. ¿Y usted cómo logra liberarse de ese problema, de ese estancamiento artístico? Esa es una buena pregunta. Muy buena pregunta, porque de verdad, hay cuadros, usted me puede decir que es buenísimo, si no me gusta, le dejo aparte. Y después otra vez, hasta que me conviene. Pero usted, disculpe la pregunta de José, François, un poquito tal vez íntima en ese sentido. No. ¿Usted desecha los lienzos que no le gustan? No. ¿O trata de arreglarlos o para evitar dañarlos los deje estancados? No, dejo estancado 1 mes y retomo el cuadro para repintar encima hasta que salga algo que me conviene. ¿Y fue difícil pintar las cortezas de árboles? Algunos sí, algunos no. ¿En cuál encontró usted más dificultad, por ejemplo? Justamente este que le enseñaba más luego. Al final, este. Este es el que Sara Palacios justamente le gusta mucho. Dice, por lo menos 6 meses este cuadro. América del Norte. Oui. Pisa Rubens. América del Norte. ¿Y por qué es lo complicado en este? Bueno, un poco para que nuestros oyentes se ubiquen en esta pintura de esta importante pintora. Es un cuadro que resalta el rojo, un poco tiene amarillo, un poco de verde, pero más como puntitos. ¿Y por qué a usted le pareció complicado este cuadro, François? Un poco porque es el la dimensión, lo que quería expresar. No, todo. El color, la forma, la composición, todo. Todo me parecía, no me gustaba. No le gustó, pero lo tenía hecho y dijo, no queda más que exponerlo. Ah, no. Ahora me gusta mucho. Ya. Antes, este cuadro pasó, no sé, 4 o 5 etapas. Y más o menos, ¿cómo resultó eso? O sea, las etapas, en este caso de este cuadro específico, ¿Cómo fue? Yo pienso que es mi propio estado de ánimo. Como todos, algunas veces tenemos un ánimo muy bajo y no sale nada, y otra vez el biorritmo tal vez. ¿Y un poco fue el trazo tal vez? O sea, la delimitar las líneas, o usted primero piensa en el color, en la forma, ¿cómo empieza usted? Todo, como le expliqué, todos mis cuadros son una paleta. Cuando yo pongo mucho en pintura sobre la paleta y después sale un cuadro. Entonces cada cuadro me inspiró de esta fotografía de árboles y yo lo interpreto poniendo color, poniendo forma, poniendo textura, todo. Yo trabajo mucho con polvo de mármol. ¿Y de dónde saca usted ese material? ¿Usted lo hace? No, es el polvo de mármol, no sé cómo se llama, hay un término. Polvo de mármol. Sí, polvo de mármol. Gracias. Con un colega pintor aquí. Gracias. Que se entienden de arte. Sí. ¿Y qué le da este polvo a su azul? ¿Qué textura le da? Textura. Para dar más volumen. Entonces, textura. Puedo hacer un cuadro un poco más. ¿Cómo se dice? Alto. ¿Y le da una textura como rugosa, como de piedra, más o menos, o es para que quede liso? No, alors, es otra técnica para liso. Es una, por ejemplo, esos es técnica lisa. El eucalipto. Bueno. Y yo utilizo, perdón, yo utilizo muchos colores metálicos. Este me encanta. ¿Y metálico por qué? Porque da más vida, más luz, más vida, más... A pesar que es gris. Oui. Es argent, plateado. Plateado. Uh-huh. Y usted, pero parece que mezcla con agua, o lo hace mezclando con aceite. No, porque el acrílico no se mezcla con aceite. Solo con agua. Con agua. Uh-huh. El óleo sí se mezcla con aceite, sí. Uh-huh. Y es más, le da un toque, me da la idea más o menos como un poco como de acuarela. Sí, porque, el color está bien aguado, como uh-huh dice. Uh-huh. Y se expande. Se expande. Uh-huh. Se puede expandir si uno quiere. Y en este cuadro veo que sí, porque está un poco... Me va a hacer decir todos los secretos de la pintura. Y justo un secreto de la pintura, François, en ese sentido, ¿cómo ocultar el lápiz? Que es uno de los mayores, digamos, a veces problemas, entre comillas, sobre todo de un pintor primerizo. Perdón, no entendí. ¿Cómo ocultar el trazo que usted hace con el lápiz? No lo hago con lápiz. ¿No le hace con lápiz? No. ¡Qué maravilla! Directamente con el pincel. Pero ha de hacer un boceto usted antes. No. ¿No? No. Todo es... en su mente y... Exactamente. Y queda igual que en su imagen mental, a veces no. Como le he dicho ya, primero mis pinturas tienen un fondo ya hecho, como es mi paleta. Uh-huh. Entonces la paleta puede tener diferentes colores, por uh-huh supuesto. Y después yo pongo y se construye mi cuadro sobre esta paleta. Y para hacer este arte, usted estudia un poco pintores un poco contemporáneos de su natal Francia. ¿O esto es algo más suyo sin ninguna inspiración artística previa? No, este pienso que es personal. Ya, pero ha tenido otras exposiciones, otros cuadros donde sí ha estudiado un poco. Yo estudié, como le he dicho, he participado en diferentes talleres. Uh-huh. Es más para aprender las técnicas. Uh-huh. ¿Eh? Y para tener más confianza en sí misma. Y después, porque más trabajamos, más pintamos y más creamos algo de... supongo de bueno. Un poquito continuando con esta entrevista, François, aparte del óleo y el acrílico, ¿qué otras técnicas ha desarrollado, ha experimentado? Yo estudié un año de grabado en la escuela en la estampería que tenía. Uh-huh. Me fascinó, pero es un trabajo muy duro físicamente. Uh-huh. Donc, il y a des choses que uno peut. Et me gustaría, me habría gustado mucho trabajar el metal. Pero. No puedo. ¿Y en qué sentido demanda la parte física, François? ¿Para irle como golpeando el metal para darle forma? Sí, hacer los trazos, todo es bastante duro. ¿Y qué material usa usted en ese caso para hacer el del dibujo? ¿Igual hace usted un boceto antes, es necesario? Para la estampería, uh-huh. Por supuesto. Hay que la placa de metal y después hay que hacer el trabajo, y después los químicos y todo ese sistema. ¿Y usted cuánto más o menos se demoró en ese proceso haciendo cuando usted usaba esa técnica o empleaba esa técnica? A la estampería yo pasé un año y he hecho solamente dos placas. Un autorretrato y un paisaje de una hacienda de Quito. Qué increíble, o sea, en realidad es que usted considera, François, que el artista sobre todo, sobre cualquier cualidad debe tener paciencia. Paciencia, sí, especialmente aprender. Hay que aprender un poco de todo para conocer y para ver y para poder elegir lo que le gusta más. Uh-huh. Y... digamos que un poquito haciendo una síntesis en esta parte, aparte de los talleres que nos conversaba, aparte de la paciencia y todo eso, ¿cuándo usted se definió como artista? ¿O usted ya se definió desde el comienzo que empezó a estudiar arte? No. ¿O recién se sentía un artista en proceso? No, como le he dicho, no tenía tanto confianza en mí. Es poco a poco, cuando he visto que, mi obra, mis cuadros le gustaban a la gente y que me proponían de hacer exposiciones, dice, hay algo, tengo que seguir adelante. En ese sentido, François, su primera exposición fue en el año 98 en la Galería Palladio. Sí, correcto. ¿Cómo fue esta primera experiencia suya, ya de saltar del taller a ver ahora sí la gente, ¿qué pensará de mi obra? Es el miedo que cada uno tiene. ¿Y cuál fue su miedo? ¿Que la gente no le guste su obra? ¿No poder exponer su obra? En medio de todo. ¿Ya? Uy, que no le guste, que de todo el miedo. Y al principio no queremos vender tampoco, porque cada cuadro es su propio bebé. ¿Y vendió algo en ese tiempo, François, usted? No me acuerdo. ¿No se acuerda? No. Para decir que ahí usted ya se despojó de sus niños. Pero cuando ya estuvo en la exposición, más bien dicho, cuando acabó la exposición o durante el trayecto, ¿ese miedo se iba disipando? Sí, por supuesto. Y alors el otro miedo, porque son colectivas, el otro miedo bien grande es cuando la primera individual. ¿Y esa exposición la hizo sola o colectiva? No, la primera estábamos tres con Whitman y otra alumna de Whitman. Y en ese sentido, ¿usted se sintió feliz de estar también acompañada con otros pintores? Por supuesto. ¿Y aprendió de ellos ese instante? Me escondía un poco. Pero de ellos tiene usted haber sacado una enseñanza. O sea, más que todo decir a veces de lo que un poco han conversado pintores, es que a veces cuando hacen exposiciones es que ven cuadros de otras personas y dicen, ¿por qué esto no se me ocurrió a mí? ¿Usted le pasó alguna vez eso, François? Por supuesto, todo pasa. Y cuando ya su obra empezó a raíz de eso, empezó a tener varias exposiciones, ¿cómo ya se iba sintiendo usted? ¿Ya como una artista un poco más profesional, poco a poco ya? Sí. Y hay que seguir más adelante, porque hay un momento que no podemos ir atrás. Y para un poco hacer recuento de la exposición que le mencionaba hace un momento con Sara Palacios, que fue el día sábado. ¿Fue la primera vez que me conversó usted que exponía con ella? Con ella sí, primera vez. ¿Y cómo así se dio esa oportunidad de François? Porque a Sara le gustaba mucho mi pintura. Y yo supongo que cree en mi pintura también. Porque Sara está bien, conoce mucho de pintura y elige sus pintores. Y el momento que usted se le abrió toda la oportunidad, ¿usted consideró eso como un logro más de su pintura, artista? Por supuesto. Es un poco orgullosa. Claro, lógicamente, ¿no? Y más o menos, ¿qué nuevo reto tuvo que enfrentar en este nuevo episodio como usted como artista? Para esta exposición no tanto, porque primero la galería es divina. Usted conoce la casa de Sara, es un jardín lindo, la casa lindísima y todas las obras se resaltan. Entonces para mí fue una experiencia linda. Y en el sentido también que le mencionaba un poquito a François del tema de la selección de cuadros, iba yo también en ese sentido de tener usted una dificultad tal vez en seleccionar los cuadros, o para Sara dijo, yo quiero hacer sobre este tema porque ya creo que está listo. En ese sentido, ¿cómo fue esa? No, el tema estaba hecho, los cuadros estaban listos. El más difícil es de hacer el montaje, de saber dónde poner cómo hacer. Ese es el más difícil, es ella que me ayuda. Porque yo no sé nada. Puedo tener una referencia, decir me gusta aquí, pero ella va a decir no, va a tener más, estará mejor en otro sitio, y todo esto. ¿Y eso más o menos con cuánto tiempo se recomienda de hacer de anticipación con un pintor que desea empezar a exponer ya su obra? Más o menos, ¿con cuánto tiempo lo hizo usted? Para mí, un año. ¿Ya? Más o menos. Pero el pintor, François, ¿escoge el sitio donde desea exponer o en su caso fue espontánea? No siempre, porque un galerista puede proponer al pintor. El pintor puede rechazar también. Entonces pienso que son ambas personas que tienen que decidir. Y ahora, François, ¿cómo se ve próximamente usted? ¿Se ve todavía con más, como usted hace un momento decía, con más, tener un poco más de experiencia, pero también Usted como pintora, ¿qué cree que o qué le gustaría hacer próximamente o qué planes tendría para seguir desarrollando pictóricamente? Primero yo pienso que voy a continuar con mis árboles, porque bueno, hay muchos que hacer. Alors no sé todavía si voy a seguir la misma técnica, si voy a añadir, porque yo pensé también poner cortezas reales del árbol. O horas, o granos, o cosas. Este es un collage. Collage, exacto. Gracias. Un arte viviente, en todo caso, sí. Porque usar. Sí. ¿Y usted ha hecho eso anteriormente? No. Entonces, ¿también cree que el arte es experimental? Sí. Y es un juego. Como para los niños, hay que hacer de todo. ¿Y qué es lo que a usted más le gusta? Del arte en general y de su arte, ya cuando empieza a crear. ¿Qué siente usted cuando pinta? Primero que soy bien chiquita, porque el arte en el mundo entero hay maravillas. Difícil de lograr a tener algo que está diferente de los demás. Y cuando usted ya un poco consigue eso, se siente ya un poco bien, bastante bien. Soy demasiado bien. ¿Quién? Eso no se podría decir así con certeza, François, porque realmente el artista, creo yo, tiene una capacidad sobre todo de sensibilidad con el ambiente, ¿no? Eso sí. Con la realidad. Dicen que la persona que se dedica a la escritura, a la pintura, a la poesía, tiene que ser muy sensible y entender mucho lo que le rodea. ¿Y qué trae usted de su natal Francia siempre con usted en su pintura, por ejemplo? ¿Color, algo que le recuerde a Francia? ¿La no. textura, algún aroma especial? No, porque todo se desarrolló aquí en Ecuador. ¿Pero en su mente, digamos, de su niñez o algo? ¿Algo que...? No. ¿Que no? No, no creo. Y tal vez inconscientemente. Claro, claro. Sí, hay, sí. Hay muchas cosas inconscientes que pasan. Y usted, ya para ir finalizando esta entrevista, François... usted, ¿cómo ve la realidad ya de manera de pintora exponiendo? Porque usted ha expuesto también en Europa. ¿Ve que los criterios son diferentes del cómo ve el europeo al ecuatoriano el arte? Sí, es diferente. Es diferente el sentido que, bueno, es más desarrollado el arte en Europa. Aquí falta todavía de desarrollar el arte y de apoyar el arte. Y en Europa, ¿cómo se apoya el arte? ¿Con fundaciones, con temas de gobierno? ¿Cómo es? Bueno, además porque hay pintores grandísimos. Es difícil de decir porque yo pienso que cada país tiene sus propias reglas. Me hay apoyo. ¿Y exponer en Europa es fácil? ¿Para usted le resulta fácil, François? No. Ahora en marzo voy a hacer una colectiva en Miami. En fin de septiembre voy a hacer una en Francia, individual, me va a hacer una retrospectiva de las obras que tengo allá. ¿Y allá pinta sobre igual estos temas o según a veces del país al que usted quiere ir expresa algo diferente, algo que pueda atraer a ese país? No, hay muchas cosas porque en Europa, por ejemplo, he pintado muchos taoros porque yo soy contra las corridas. Y yo ponía una flor, un pájaro para símbolo de paz. Y todos los que me compraban mis taoros eran taurinos. Entonces yo diré, fue una época también ¿Y eso en qué época más o menos fue, François? Hace, digamos, 10 años. ¿Y cómo fue esa experiencia entonces? O sea, es decir, usted pintaba algo en contra de toros, pero taurinos compraban sus cuadros. ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo fue su idea entonces de que el arte es interpretativo? Sí, porque yo quería hacer pasar un mensaje, pero no entendieron mi mensaje. Entonces, yo dejé de pintar taoros. Yo soy taoro. Bien, François Limousin nos acompaña en Converso sobre un tema interesante que es la pintura, tan esencial para el ser humano, porque el arte es algo que trasciende y que realmente los vestigios de la humanidad se basan en el arte, porque desde que se descubrieron cuevas, justamente en Francia y en España de la época prehistórica, el ser humano, antes de escribir, coincidencialmente empezó pintando, empezó dibujando. Eso sí. Entonces, François, con esta última pregunta quisiera que nos despidamos de usted, contándonos qué representa para usted la cultura, qué es para usted el arte y la cultura, y cómo usted ve ese desarrollo como persona. ¿El arte con la cultura o separado? Puede ser separado, o como ve usted, ¿no? Mejor porque, dicho. Porque para mí es algo entero, el uno sin el otro no... Van juntos, uh-huh. quiero decir. Y con la cultura aprendemos un montón de cosas por el arte. En todo lo... ¿Cómo puedo explicar este? La cultura es un núcleo. Uh-huh. Y dentro de este núcleo hay el arte, hay todo. Uh-huh. ¿Sí? Una fusión. Fusión. Bueno, François, ha sido un gusto enorme tenerla aquí en Converso. Esperamos que tener una nueva oportunidad ya como una pintora que realmente se ha consolidado, que realmente ha tenido una facilidad en cierto sentido de palabra. Y personalmente yo deseo expresar una admiración hacia usted, no solo por su arte, sino por la manera en la que usted se expresa en un idioma extranjero, que imagino le ha de haber tardado mucho en aprender el español, sobre todo porque es muy diferente al francés. Sí, y especialmente que mi esposo es belga y que hablamos todo el tiempo francés, es el problema. Bien, François. Gracias por su paciencia. No, a usted por haber aceptado siempre nuestra invitación. Como siempre, la radio de la Casa de la Cultura está abierta a todas las personas que se involucran en el arte y la cultura tan importante para nuestros tiempos. Siga en sintonía de Converso. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Sabes lo que has hecho en mí, ni lo que significas para mí. La verdad es que he tenido que ocultar un corazón que ama y que está muriendo ya. Yo no sé cuánto más podré soportar la necesidad de gritarle a todo el mundo que te amo y te deseo. Hoy te voy a confesar. Tú a quien yo me quiero entregar. Hoy te voy a amar.

Converso de la música en la historia. Gracias por estar con nosotros una semana más, distinguidos radioescuchas. Sin embargo, el día de hoy es una pena comenzar este segmento con una noticia lamentable. Diego, hola, buenas noches. Buenas noches, María Fernanda. Qué gusto, como siempre, compartir micrófonos contigo. Así es, como bien nos has mencionado, esta noche haremos un homenaje por la muerte de la cantante irlandesa Dolores O'Riordan, que conmovió el mundo de la música y del espectáculo internacional. Lo curioso es que a medida que van pasando los días desde su muerte, ocurrida este lunes 15 de enero, hay nuevos detalles un tanto escalofriantes con respecto a este suceso. Pues hace 4 años, en una entrevista, O'Riordan anunció que de llegar a vivir hasta los 50 años sería muy feliz. Según una noticia publicada el día de ayer en el diario El Universo, que narra que ella fue una líder afamada del grupo The Cranberries, que lamentablemente falleció de manera súbita e inesperada mientras se encontraba en Londres para una sesión de grabación del grupo Bad Wolves, que finalmente no pudo llevarse a cabo. A la espera de conocer exactamente los motivos de su fallecimiento, vale recordar que The Cranberries había cancelado la mayoría de conciertos previstos para el 2017 por dolores de espalda de la vocalista, algo que ya sucedió también en el 2016. Además, O'Riordan indicó en el 2014 que había sido diagnosticada con un trastorno bipolar en una época de su vida en la que acabó ante el juez por supuestamente agredir a una azafata durante un vuelo, por lo que tuvo que pagar una multa de 6.000 euros para evitar la cárcel. A esto hay que añadir que la cantante sufría episodios de insomnio y paranoia derivados de su traumática separación de su marido, Don Burton. Precisamente fue en aquella turbulenta época cuando la artista llegó a afirmar en una entrevista al diario Independent que se confirmaba con llegar a los 50. En dicha entrevista, el periodista relata su encuentro con Dolores en diciembre del 2014 en Dublín, Irlanda, en el que se vio en buena forma y contenta con sus planes de futuro, comparando este estado de optimismo con el que la cantante tenía la anterior vez que la vio, apenas un mes, y resultaba imposible mantener una conversación con ella. En ese encuentro previo, el periodista llegó a temer por la vida de O'Riordan y le sugirió ver a alguien, a lo que ella respondió: claro, soy una consejera, no estoy asesorando al mundo. No lo hago después de sanar a miles de millones de personas en todo el mundo. Hablo conmigo mismo, me hablo yo misma en el espejo. Y aún añadiendo entonces, esto no es tu culpa y te amo. Sé amable contigo mismo y relájate, porque no voy a vivir tanto, tengo 43. Nuevamente repitiendo, se dijo: si llego a los 50, seré muy feliz. Es decir, la gente te mira y ve un producto, no ven un alma, sino un espejo vacío. El segundo encuentro entre periodista y artista tuvo lugar apenas 6 semanas después de estas inquietantes reflexiones, con motivo de la promoción de su nueva banda al margen de The Cranberries, D-A-R-K, Dark, en la que trabajaba junto al bajista de The Smiths, Andy Rourke, y DJ Ole Koretowski. Cuando nos vimos hace un mes, yo era como un sándwich de queso, con el queso derritiéndose. El queso terminó cayendo al suelo. Somos humanos, después de todo. Me lo estoy tomando día a día ahora, pero quiero agradecer a toda esa gente que no me juzgó, añadió O'Riordan, echando la vista atrás. Por último, agrega: no estaba bien, estoy bien de nuevo ahora. He tenido una gran ayuda y apoyo de la gente que me quiere. Mi madre ha sido genial, mi hermano PJ es mi pequeño ángel. He recibido mucha ayuda. No creo que me haya sentido tan cuidada antes. No dormí durante meses. Me estaba automedicando y tomando demasiadas pastillas para dormir. ¿Qué hay detrás de un gran éxito? La historia de Detrás de Zombie, de The Cranberries, es bastante peculiar. Empezando con el hecho de que el video de la icónica canción de los 90, con la voz de la fallecida Dolores O'Riordan, fue censurada por varios años en Inglaterra por las polémicas escenas. La cantante de 46 años, junto a su grupo, dejaron huella imborrable en el género del rock de los 90, alcanzando el boom en 1994 con el lanzamiento de Zombie, una de las canciones más famosas y recordadas por ser también una protesta contra la guerra. La canción fue escrita por Dolores y estuvo inspirada originalmente por la muerte de dos niños de 3 y 12 años de edad, Tim Perry y Jonathan Bell, que fallecieron a causa de un ataque terrorista de IRA, por sus siglas en inglés, como el Ejército Republicano Irlandés en Warrington, Inglaterra. Esta fue la canción más agresiva que escribimos, declaró Dolores en una entrevista el año pasado, cuenta la publicación. A lo largo de los años, la crítica ha considerado a Zombie como un lamento a la violencia que vivió Irlanda del Norte en los años 70 y 80, cuando enfrentamientos entre IRA y las tropas británicas eran constantes y desoladores. En el conocido video aparecen militares, escenas de violencia, así como la vocalista rodeada de nichos, también pintados de un brillante color, adornados con coronas de flores y arcos, haciendo referencia a los personajes religiosos, todos bajo un crucifijo. Sin embargo, lo más polémico de este videoclip fueron las escenas violentas con niños involucrados en ella, pues en algunas los chiquillos portan armas, lo cual fue motivo de censura y de prohibición en algunos países de Europa. Entonces, escuchemos Zombie. We'll be right back. sido su segmento La Música en la Historia. Si se perdió alguno de nuestros programas, no se olvide de seguirnos en nuestra fanpage de Facebook Converso o dirigirse a la siguiente dirección web, www.radiocce.com. La buena música está siempre presente en nuestra vida. Cada jueves es un gusto acompañarlos cargados de buena música. Y recuerde, haga de su vida una sinfonía musical. Hasta la próxima semana. Converso del mundo de los creadores literarios. Sorbos literarios a cargo de Romanzú. Gracias, Maíz. Antes de comenzar, esta noche hemos tenido un gesto muy bonito de parte de la Trastienda. ¿Qué es la Trastienda en La Carolina? Dan un servicio genial los 365 días del año. Atienden hasta medianoche. Y un lugarcito muy bonito, con su corralito, como para disfrutar de una buena tertulia. Hoy nos han hecho llegar una picadita. ¿Qué tal, Francisquito? La picadita, Ariel, todo sabroso, ¿verdad? Ajá, muy rica. Me alegro un mundo. Gracias al gerente, José Salgado. Un abrazo fuerte por tan lindo detalle. Bien, siempre Converso me da estos minutitos para hacer un cierre. A mi manera. Hoy le he titulado Trigales. Dice así. Trigales, parecen soldaditos de oro, todas las espigas de mi trigal. Esas se mecen, se besan, formando olas como la mar. Es un océano dorado, en donde su lúdico juego con el viento se vuelve una sinfonía de melodías. Todas ellas dulces que hace bien al corazón. Junto, muy junto, las avecillas amigas, entre ellos muchos gorriones, que anuncian con su pío pío un nuevo amanecer. Ellos saborean el rico pan, entre saltos y vuelos danzan y danzan de felicidad. El campesino Ora, porque la cosecha debe comenzar. Los trigales de la yacta anaranjados están. Debo ir por gente buena y sencilla para cegar lo que Dios nos da con generosidad. No asustaré a mis pajarillos, ni tampoco a mis palomas. Ellas y ellos han venido de muy lejos, y yo debo compartir mi mies junto a sus cantos, que aleteando sus alas, todo esto es una bendición. Gracias, Dios, al sol, a la luna, a la tierra, al aire, a las estrellas, a mis bueyes, al agua, al frío y al calor también. La Juana tiene lista la tulpa, el tiesto de barro y un millar de tortillas por hacer. Hasta el Bobby mueve la cola. Todos, absolutamente todos, vamos a comer. Trigales.